me pide que vuelvas pronto a tu hogar. Ahora das media vuelta en la playa, el timón comienzan a girar. La suerte está en el cielo.